Audiencia de Farco, buenos días. La violencia digital hacia las mujeres sigue en aumento, pero en nuestro país hay leyes y proyectos que buscan frenar la ciberviolencia de género. Esta semana, la Comisión de Mujeres y Diversidad de la Cámara de Diputados de la Nación dio dictamen favorable para el tratamiento de la Ley Olimpia y se espera que ocurra lo mismo en la Comisión de Comunicaciones e Informática para que finalmente pueda ser discutida en el recinto. Pero ¿de qué se trata la ley y cómo se vincula con otras? Fueron algunas de estas preguntas las que nos respondió Romina Zapata, licenciada en comunicación social, docente e integrante de Gentic, una organización feminista que promueve el activismo contra la ciberviolencia de género. Esto nos decía. Con la violencia de género en el ámbito digital nos referimos a toda una serie de prácticas que son para hostigar, atacar, agredir a las mujeres valiéndose del uso de las tecnologías de información y comunicación. Por ejemplo, la difusión no consentida de imágenes íntimas, la sexextorsión, los discursos de odio, son todas esas prácticas que hacen que se busca controlar, humillar, extorsionar a las mujeres, o bien controlarlas, silenciarlas, censurarlas. Ley Olimpia y Ley Belén son dos proyectos diferentes. Ley Olimpia busca incluir el ámbito digital como uno de los ámbitos en los cuales se puede sufrir la violencia contra las mujeres, y nosotras ahí buscamos con Ley Olimpia incorporar el ámbito digital. Por otra parte, Ley Belén lo que busca es agregar a nuestro código penal que sea un delito obtener o difundir imágenes íntimas y sexuales sin el consentimiento. Visibilizar que lo virtual es real y que hoy la mayoría de las personas tenemos una de nuestras actividades diarias en el ámbito digital. Por lo tanto, las violencias patriarcales, gran parte de ellas se ha trasladado a ese ámbito. Primero, recordemos que todavía hoy no es un delito, ¿sí? Eso es lo que estamos buscando, claro. Pero es un tema que siempre se percibió que, bueno, que lo que es virtual no es tan grave, ¿no? Exacto. Hoy la realidad nos está mostrando que lo virtual es real. Un llamado a la conciencia, ¿no? A repensar que esto que tal vez se toma así tan frívolamente para la persona que lo está sufriendo es realmente violento. Desde Gentic se brinda asesoramiento y acompañamiento psíquico-jurídico para mujeres y personas del colectivo LGBTIQ+, que atraviesen situaciones de violencia digital. Para más información están en las redes sociales como Gentic.org. Informó para el informativo de Farco FM La Mosquitera, Radio Comunitaria.